Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia, acá en la red de emisoras Nuevo Mundo, en esta jornada de día jueves 24 de junio 2021. Los días jueves nos acompaña, para conocer lo que hay tras cada noticia, la vicepresidenta de la Central Unitaria de Trabajadores Encargada de Relaciones Internacionales, Bárbara Figueroa, a quien saludamos, agradecemos la gentileza. Aló, Bárbara, ¿cómo está? Buen día, bienvenida. Hola, muy buen día, Sergio. Un gran saludo para ti, para todo el equipo de la Radio Nuevo Mundo y, por cierto, para todos los auditores que nos escuchan en Chile y en el mundo, oiga. Así, pues bueno, usted como encargada ahí, o vicepresidenta de Relaciones Internacionales, tendría que llevar la voz de Nuevo Mundo al mundo, pues. Así será. Es parte de mis misiones. Es un encargo. Bárbara, el debate del salario mínimo ha tenido mucha traba de parte del gobierno, según, bueno, han denunciado los propios dirigentes sociales, sindicales. Queremos saber de primera mano sobre los entretelones de esta discusión, sobre todo en este contexto de crisis sanitaria y económica. ¿Por qué es tan difícil avanzar justo sobre esta materia tan necesaria en esta coyuntura, Bárbara Figueroa? Bueno, efectivamente, Sergio, yo creo que acá lo primero es hacer un recordatorio. El debate de salario mínimo es un debate que se tendría que haber resuelto tal cual lo establece la norma, ¿no? La ley. El primero de mayo nosotros deberíamos haber tenido ya sancionado y resuelto por ley el reajuste del salario mínimo. Estamos a 24 de junio. Claro. Aún no se ha podido resolver este tema. Y efectivamente la razón principal que ha definido este debate es la posición que se ha planteado, que nosotros saludamos, que ha rescatado desde el Parlamento, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, respecto a la necesidad de avanzar en un reajuste muy superior al que el Ejecutivo ha planteado en estos días, donde lo que nos ha dicho es un reajuste, insiste, ¿no?, en un reajuste con un 0,3% del IPC real, que significa 10.000 distracción, ¿no? Estamos hablando de un IPC que está cercano al 2 o 3%, en este minuto no lo recuerdo tan frescamente, pero sí que el reajuste, el porcentaje de reajuste significase solo un adicional de un 0,3% versus la propuesta que nosotros hemos puesto sobre la mesa, donde hemos dicho, ya no hoy, sino que venimos planteando esto desde ya casi, yo diría, 10 años, por lo menos todo el periodo que a nosotros nos tocó conducir, que fue el debate sobre construir una política salarial, y en el marco de ese debate, ¿no?, que es una política salarial, debatir sobre o avanzar en un reajuste salarial que permitiese que el salario mínimo no fuera nunca inferior a la línea de la pobreza, de tal manera que, por el solo hecho de trabajar, un trabajador o trabajadora y su familia dejasen de ser pobres. Cuestión que hoy día no ocurre con más del 50%, sino un poquito más de los asalariados en Chile. Este ha sido el debate que nosotros hemos instalado, como digo, ya hace bastantes años. Este no es un debate que se ha instalado solo con este gobierno, es un debate que veníamos instalando en tiempo pasado también, y por lo tanto lo que hoy día más nos preocupa a nosotros como Central Unitaria de Trabajadores es que efectivamente, siendo ya más del 20 de junio, aún no tenemos respuesta definitiva por la tosudez del Ejecutivo, porque el Ejecutivo insiste en mantener su propuesta. Los parlamentarios le dicen, mire, no vamos a avanzar en esta propuesta, queremos algo más, y resulta que ahí quienes están hoy día perdiendo, quienes están entrabados en esta discusión, son precisamente los trabajadores y trabajadoras que hasta este minuto no tienen claridad de qué es lo que va a pasar con sus ingresos. Y en esto, además, ha sido absolutamente clara la posición de la CUT. Ayer estuvo nuestro vicepresidente Juan Moreno debatiendo sobre este tema. Nuestra presidenta Silvia Silva lo ha reafirmado en todos los tonos. Acá no va a haber una política distinta por parte de la CUT respecto a esta materia. Sin embargo, pareciera ser que alguno ha desplegado, ¿no?, en esta lógica de las ilusiones, ¿no?, más que de realidades políticas, que el cambio de conducción en la central pudiera haber sido, ¿no?, una puerta de entrada para un debate distinto, donde esta materia se podría haber revisado. Yo quiero comentarles acá que incluso el ministro de Hacienda tuvo la osadez de convocar a nuestra directiva, a nuestra presidenta, a nuestro secretario general, Luis Campos, compañero presidente de la Federación de Trabajadores del Metro, a una reunión en un espíritu supuestamente dialogante y tratar de hacerlo una encerrona, porque le trató de meter por la ventana al ministro del Trabajo, cuando el ministro de Hacienda sabe perfectamente que nosotros hemos dicho institucionalmente, esta es una posición que resolvió nuestro Consejo Directivo Nacional, que nosotros no le reconocemos legitimidad ni validez al ministro del Trabajo en este ni en ningún otro debate. Sin embargo, el ministro de Hacienda pretendió hacer entrar por la ventana al ministro del Trabajo, y eso significó que inmediatamente nuestra directiva fue retirada de la reunión, una reunión virtual, por cierto, ¿no? Uh-huh. Pero imagínate el impacto que eso hubiese tenido si hubiese sido presencial. Entonces, ¿de qué estamos hablando acá cuando hablamos del debate del salario mínimo? Estamos hablando de un debate que se ha transformado para el Ejecutivo en una moneda de presión, ¿eh? En una instancia donde lo que pretende es ahogar a la organización sindical y al Parlamento, particularmente a la oposición, obligándolos a resolver una posición que no es la que ellos comparten, obligándolos a aprobar el reajuste que no comparten y que ha puesto el Ejecutivo sobre la mesa, y impidiendo, o sea, dando a impedir que este debate efectivamente esté en la agenda pública para generar mayor presión. Y ahoga. En este marco, hoy día, en lo que nos encontramos, y yo vuelvo a insistir en esto, Sergio, ¿no? Uh-huh. Si uno podría decir, mire, bueno, todas estas faramayas, chicuñuelas, no trampas de la pequeña política, de la política rasca, uno las relata para que se entienda que aquí efectivamente, de lo menos que está preocupado el Ejecutivo y algunos sectores en el Parlamento, cuando hablamos de estas materias, es efectivamente de garantizar el reajuste de salario mínimo, general de condiciones dignas a los trabajadores y trabajadoras, y más bien pareciera ser que los intereses están en otra perspectiva. Eso para nosotros es tremendamente delicado, Sergio, porque finalmente lo que nos genera, lo que nos produce, es una situación donde hoy día las familias y los, digamos, sectores de nuestro país, ¿no?, más vulnerables, pero también aquellos que hoy día son parte del registro social de hogares, tienen una situación o una condición donde se les reconoce a ellos un ingreso familiar de emergencia de casi 500 mil pesos para un núcleo familiar de cuatro, tal cual como lo hemos propuesto nosotros para salario mínimo. Sin embargo, no se les asegura eso a quienes hoy día siguen siendo trabajadores formales. O sea que evidentemente pone de relieve, y con esto ya termino, y perdón, sé que me haya extendido tanto en este punto, pone de relieve que el problema nuestro no es solamente, y digo nuestro a nivel nacional, ¿no? El problema nuestro no es solamente cómo avanzamos en mejores condiciones, ayudas, protección a las familias, sino que también sigue siendo una contradicción vital el debate sobre el valor del trabajo y las condiciones de los trabajadores y trabajadoras, porque aquí se puede avanzar en materia, insisto, como un ingreso familiar de emergencia para todas las familias de Chile, por lo menos las que están en el registro social de hogares, pero no en condiciones dignas para los trabajadores. ¿Y eso qué nos dice? Nos dice que el Estado está dispuesto a meterse la mano con tal de no forzar a los empresarios a tener que redistribuir de manera justa sus ganancias y las riquezas. Bueno, usted nos habla de alguna forma, Bárbara Figueroa, de la menor desigualdad, porque se habla y se exige de la CUT, tenemos entendido, 500 mil pesos. Eso es lo mínimo para esa mirada de la que usted nos está hablando, esa mirada de país en esta mañana, que aspira a esa menor desigualdad. O sea, efectivamente, si acá, por eso digo, o sea, acá tenemos un lío bien estructural en nuestro país. Yo creo que este debate hasta ahora lamentablemente no está en la agenda pública. Uh-huh. Pero ¿cómo te explicas tú, Sergio, que hoy día podamos contar con un ingreso familiar de emergencia que se hace cargo del criterio que plantea la CUT respecto de por qué un salario mínimo de 500 mil pesos por un núcleo familiar de cuatro personas, que es el mismo criterio con el cual se está actuando para efectos del IFE, pero esto no puede ser para la base del salario mínimo para nuestro país? ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Porque en un caso es el Estado el que se mete la mano y en el otro es exigirle a los empresarios que se metan la mano. Y es ahí donde tenemos un problema mayor. Y ya hoy día tenemos un gobierno que dejó de gobernar. Tenemos un presidente que dejó de cumplir su rol, que está trincherado y que lo único que hace es defender los intereses de sus verdaderos representados. Eso es la clase empresarial de este país. Entonces cuando aquí te dicen, no, mira, tenemos que debatir sobre el modelo, estamos dispuestos a revisar esto y lo otro, pero no se atreven a hablar de derechos de los trabajadores, no se atreven a hablar del valor del trabajo, no se atreven a hablar del salario mínimo, sobre la línea de la pobreza. Entonces quiere decir que no estamos generando cambios reales, no nos estamos haciendo cargo, porque si vamos a estar pensando que siempre es el Estado el que tiene que subsidiar, como se dice con las pymes, ¿no? Ya, pero ¿cómo usted le pide a la pyme? No, sí, a las pymes reales ni un problema, pero no me digan a mí que es una pyme real, una contratista que tiene más de 10.000 trabajadores, que tiene distintos sectores donde se mueve, tiene distintas empresas hacia las cuales trabaja, y donde ninguno de ellos les exige las mandantes a las empresas que paguen un salario digno. Entonces no nos vengan aquí con cuentos, eso es lo que nosotros decimos. Pues claro, apoyemos a las pymes reales, pero la pregunta de fondo, Sergio, es ¿por qué siempre tiene que ser el Estado el que termine subsidiando a las empresas y no nos hacemos cargo de que allá hay empresarios que han tenido utilidades, que han ganado, que tienen ganancias hoy día, producto, incluso en pandemia, producto de la acción de sus trabajadores, y que ni ellos no sean capaces de entender, sobre todo en el marco de la CPC, ¿no? Estoy pensando que lo que se requiere hoy día es avanzar exclusivamente en un salario digno. Entonces, cuando le dicen a la CUP, oiga, pero bueno, y ustedes, ¿no? Porque los senadores le preguntaron a nuestra directiva, ¿ah? Bueno, pero ¿y si construimos un acuerdo, si buscamos un camino? No, si aquí no hay nada que buscar. Si aquí no puede ser que seamos siempre nosotros los que tenemos que ceder. Entonces no nos digan a nosotros que el debate hoy día está entrampado porque la CUP sigue intransigente, porque eso es mentira. Cuando aquí se quiere legislar y se quiere legislar bien, se hacen los esfuerzos. La pregunta es, ¿qué es lo que nos está pasando en nuestro país? Que estos debates no pueden cobrar la fuerza que tienen que cobrar. ¿Nos van a echar la culpa a nosotros? No, pero es que ustedes, o sea, aquí lo que tenemos que hacer es generar protesta, tenemos que generar violencia, tenemos que generar estallido, si no, de otra forma no se resuelve. O sea, ese es el problema. Por eso nosotros hemos dicho, no nos vamos a mover, y la presidenta ha sido muy clara en ese punto. Nuestra presidenta Silvia Silva ha dicho, nosotros no nos vamos a mover de nuestro planteamiento. La CUP ha dicho 500.000 pesos, y es lo que la CUP sigue defendiendo. Porque aquí no vamos a seguir nosotros haciéndonos cargo de un debate que hace rato le venimos diciendo al Congreso, a los parlamentarios, a los distintos partidos, tiene que hacerse con mayores niveles de conciencia, más aún en el marco de una pandemia que ha golpeado duramente a los trabajadores y trabajadoras, y más aún en un debate donde para ingresos familiares de emergencia, rentas básicas de emergencia, que era lo que nosotros solicitábamos desde el año pasado, ¿no?, en nuestro primer plan nacional de emergencia, efectivamente hoy día hay disposición, se avanzó, sin embargo eso no es reconocido como un derecho para las familias trabajadoras, particularmente formales, ¿no?, porque de eso estamos hablando cuando hablamos de salario mínimo. Entonces ahí efectivamente, Sergio, estamos en un debate que yo diría que mira, es complejo, porque efectivamente tiene en aspas, en incertidumbre y en una situación muy compleja a quienes son trabajadores y trabajadoras que ganan el salario mínimo, pero espero que esto se entienda como un llamado de atención también por la institucionalidad política, y que este tema cobre la mayor relevancia en el debate que vamos a tener que hacer, no solo en el marco del proceso convencional, ¿no?, donde nosotros esperamos contribuir con nuestra propuesta desde el mundo del trabajo y desde la CUT en el debate constituyente, sino que además respecto al debate programático, ya que estamos a puertas de vivir un proceso electoral, tanto ahora en julio con la primaria como en noviembre con la elección presidencial, ya de manera no concreta. Ahora, Bárbara, ojalá ese tema se recoja con mucha fuerza. En ese sentido, ustedes, los dirigentes sindicales, los dirigentes sociales, han mostrado un alto interés de participación del debate constitucional. Este próximo 4 de julio asumirán las funciones los convencionales. ¿Qué perspectiva, Bárbara, qué mirada, incluso exigencia y fuerza para decirle lo que la CUT, lo que usted ha dicho hoy día, esta mañana, a los convencionales? Es decir, en síntesis, la valoración del trabajo, la valoración de los trabajadores como articuladores justamente de ese valor en la sociedad. Este debate del capital y el trabajo que nos plantea esta mañana, ¿cómo se articula este mensaje con los constitucionales, Bárbara Figueroa? Bueno, hay dificultades evidentes, ¿no? Hemos ido viendo con el pasar de los días que probablemente vamos a tener un proceso convencional que desde su instalación va a tener tensiones, fricciones, ¿no? Esto que señalaba el nuevo presidente de Renovación Nacional, ¿no? Chaguán el día de ayer, respecto de que hay que tratar de reconstruir correlaciones de fuerza para los dos tercios. Se da cuenta de que va a haber puntos de tensión. Esto no va a ser tan dócil ni una taza de leche como quizás algunos hubiesen esperado, producto de las mayorías contundentes que hoy día se representan en la convicción, que son parte del apruebo, que están por los cambios profundos de nuestro país, que están por una modificación sustantiva y construir de manera real una nueva constitución. No obstante eso, uno mira con esperanza lo que ha ocurrido respecto de esta llamada vocería de los pueblos, de esta convocatoria que se está haciendo desde distintos sectores, que no son, y yo creo que es importante señalarlo, no son solo los electos por la lista del pueblo. Son electos en distintas opciones, distintas, digamos, movimientos, representaciones, coordinaciones, pero que tienen un mínimo común denominador, ya que efectivamente su apuesta es una apuesta profundamente transformadora, y en eso entiendo que también hay sectores que han reunido también con sectores de Apruebo Dignidad, y por lo tanto eso abre una luz de esperanza respecto de cómo se va a enfrentar este debate, pero ya se ve que va a haber puntos de tensión, tal cual como nosotros lo dijimos muchas veces en este espacio. El proceso constituyente, desde su inicio, en el marco de la construcción del acuerdo del 15 de noviembre hasta hoy, y probablemente durante su desarrollo, va a ser un proceso en disputa. A partir del 4 de julio, efectivamente, vamos a tener ya el inicio oficial. Nosotros vamos a hacer entrega de nuestra propuesta constitucional a los constituyentes, vamos a hacer una invitación abierta, por cierto, pero también dirigida a, no solamente a un sector, sino también a constituyentes desde Unidad Constituyente, creo que se llamaba, ¿no? El pacto que agrupaba a los partidos de la concertación, hasta las vocerías del pueblo, la lista del pueblo y otros, ¿no? Esto va a ser muy amplio, va a ser convocando a todos los sectores, pero evidentemente que también aquellos que tienen más sintonía con el planteamiento que ha hecho, que viene haciendo el mundo social desde hace décadas, y a partir de eso lo que nosotros esperamos que efectivamente Sergio acá se asuma, porque lamentablemente tampoco lo hemos visto así, que en el debate constituyente efectivamente hablar de un nuevo modelo de desarrollo, hablar del debate sobre el derecho a propiedad y emprendimiento va a exigir también una mirada que trasciende el debate meramente corporativo. Cuidado con quienes crean que el debate del mundo sindical y del mundo del trabajo en materia convencional constituyente es solo la garantía del derecho a huelga, la negociación ramal, ¿no? La libertad sindical, porque en el fondo estamos hablando de eso, ¿no? Acá se nos dice siempre que el debate tiene que ser más amplio. Nosotros esperamos que en ese sentido no exista mezquindad y que se entienda que nuestro problema no es solamente que se haga efectiva en el marco de los derechos y garantías constitucionales la libertad sindical y los convenios que Chile ha ratificado, como el 87 y el 98 particularmente, y esperamos también avanzar en el marco de lo que es el derecho a negociación y a huelga también del sector público de manera reconocida con rango constitucional, ¿no? Que nos permite también avanzar en la ratificación del convenio 150, 151 de la OIT, que son materias que abordan este tema en particular, sino que además, en el marco de ese proceso, esperamos que efectivamente el tema del valor del trabajo sea lo que está en el centro. Porque acá el problema que tiene Chile para pensar un nuevo modelo de desarrollo no es solamente declararse antineoliberal, defender un modelo que no sea depredador, que tenga respeto y resguardo del medio ambiente y los ecosistemas, que sea feminista, que tenga una mirada antipatriarcal, sino que además necesitamos que se diga con todas sus letras que eso tiene que ser anticapitalista, y que si es anticapitalista tiene que poner un fuerte énfasis en el valor del trabajo de los trabajadores y de las trabajadoras. Yo saludo enormemente que hoy día estemos hablando del debate sobre el trabajo no remunerado como un reconocimiento, con un reconocimiento efectivo y real, que es el trabajo, por ejemplo, de cuidado, el trabajo doméstico dentro del hogar, hoy día no tiene reconocimiento ni remuneración. Yo creo que es tremendamente saludable que hoy día esté puesto en el debate programático y constituyente, pero no es suficiente. Ahora, acá lo que necesitamos es que efectivamente se hable del valor del trabajo, que eso significa el reconocimiento de que los trabajadores y trabajadoras son no solo esenciales, sino que imprescindibles. Sus derechos individuales y colectivos son fundamentales, porque si eso no se aborda, entonces lo que tenemos es un debate sobre un cambio de modelo que es al menos limitado. Y en eso yo quiero ser muy clara. Yo no estoy diciendo con esto que nosotros seamos los más bonitos, la niña bonita del baile, ni los protagonistas de la película, no. Lo que estoy diciendo es que si nos creemos en serio el debate antineoliberal, eso tiene que tener un fuerte componente en el valor de la clase trabajadora, y yo lamentablemente eso creo que estaba bastante antes. Insisto, no es un problema que yo solamente le adoso, y en eso también quiero ser muy clara. No estoy diciendo que no sea un problema solo de los convencionales constituyentes, de la institucionalidad política, de los candidatos presidenciales, sino que también es responsabilidad nuestra. Yo de eso no pongo ninguna duda, pero a mí me parecería absolutamente al menos cuestionable, que a nosotros se nos diga, no, pero que ustedes no han hecho más presión, ustedes no se han visibilizado más, como dicen algunos, ¿no? No, que ustedes no estuvieron en el estallido. Eso es mentira. Nosotros no solamente hemos estado en el estallido, estuvimos en la posibilidad del retorno a la democracia. Así que quien quiera venir a decirle al movimiento sindical o a la CUT, ustedes no se merecen estar acá, está profundamente equivocado. Uh-huh. Y nosotros lo vamos a rebatir. Y vamos a dar ese debate. Y les vamos a exigir que aquí haya respeto por la clase trabajadora. Porque si no, entonces no nos vengan a decir a nosotros que aquí son sectores antineoliberales de verdad. Uh-huh. Porque parte de ser antineoliberal exige también tener una mirada mucho más avanzada, no solamente en el reconocimiento de lo que hoy nos ha reconocido, sino que además de aquellos derechos que han estado, y de una mirada respecto al valor del trabajo, que hoy día lamentablemente está, yo diría que al menos difusa en el planteamiento central. Y ese es el desafío nuestro. Y yo con esto no quiero hacer ni polémica, ni quiero andar encarando a nadie, pero quiero decirlo con mucha claridad, porque si no, entonces, digamos, es haciendo la trampa entre nosotros mismos. Y en eso tenemos que ser súper claros. Y es como tú dices, el debate constituyente está a la vuelta de la esquina la próxima semana, entonces en eso tenemos que ser súper claros. Nosotros no les vamos a ir a decir a los convencionales constituyentes, miren, mírenla, y si le parece bien, y si no, pues qué pena. Vamos a ir a decirle, oiga, ¿de verdad queremos hacer cambios transformacionales en el modelo? Bueno, eso exige sacar el valor del mercado y el capital del centro y poner el valor del trabajo. Así de claro. Oiga, Bárbara, y el candidato presidencial, Daniel Jadue, presentó su programa de gobierno. Uno alcanza a leer por ahí que señala, vamos a impulsar una modificación del Código del Trabajo para disminuir la jornada de trabajo de 45 a 40 horas semanales en el primer año de gobierno. También agrega que la jornada laboral se va a extender hasta 36 horas semanales hacia finales de nuestro gobierno, disminuyendo drásticamente las extensas jornadas laborales que hoy vivenciamos en el mundo del trabajo, se señala. Usted nos hablaba esta mañana, o nos habla esta mañana, sobre el valor del trabajo, pero por otro lado hay oposición que ha leído este planteamiento del programa de gobierno de Daniel Jadue y han dicho, bueno, aquí están pidiendo los trabajadores, no sé, salario mínimo, 500.000 pesos, no quieren trabajar, se reduce, que el programa de gobierno no sirve, este, que es lo que se pretende, en fin. ¿Cómo tienen ustedes, la Central Unitaria de Trabajadores, este tema, más allá del planteamiento del candidato presidencial, pero este tema de la jornada, del disminuir la jornada laboral? Bueno, yo creo que es un tema trascendental. Permíteme solamente hacerte en este punto, ya que he sido tan enfática en señalar que ha habido ausencia de este debate a nivel nacional, destacar que en el debate presidencial, ¿no?, de las primarias de Prueba de Dignidad, precisamente el minuto de interpelación, la pregunta que podía hacer el candidato Daniel Jadue a, el candidato al Frente Amplio, la pregunta fue precisamente sobre un tema muy sensible para nosotros, que es el derecho o la titularidad sindical, ¿no? El derecho que tienen los sindicatos a ser la referencia y el referente con la contraparte en el debate dentro de las empresas o en el marco del proceso de negociación. Se reafirmó el debate de la negociación ramal, etcétera, lo que a mí me parece tremendamente saludable, y yo solo quiero señalar, destacar y valorar, porque podría haber planteado otros puntos el candidato presidencial, y sin embargo Daniel se la jugó por este tema, y yo lo agradezco, lo saludo y lo reconozco. Creo que eso es una cuestión primera que uno tiene que señalar, ya que he sido tan crítica de lo otro, ¿no? Sí. Sería bastante absurdo que en ese marco no fuera capaz de reconocer aquellas materias que me parece que son destacables, como fue poner este tema en discusión en el marco del minuto de interpelación que tenía el candidato presidencial, Daniel Jadue. Uh-huh. Por lo tanto, eso en primer lugar, señalarlo, destacarlo. Pero efectivamente, tal como tú dices, Sergio, lo que hemos visto es una caricatura, lo que hemos visto es un debate bien, yo diría que de poco nivel, para decirlo de manera elegante, por parte de quienes han atacado, por parte de quienes han cuestionado las bases programáticas que ha presentado Daniel Jadue, que son épocas, bases programáticas que siguen en construcción en el marco de un proceso de consulta ciudadana, y donde finalmente lo que va a ser el programa va a ser sancionado en un par de semanas más, mientras se discute esto en los territorios, tal cual ha señalado la vocera de nuestra candidatura, que es Camila Vallejo. Y en ese contexto, efectivamente, Sergio, un tema que da cuenta, ¿no?, de esta comprensión más amplia del debate que tenemos que hacer en materia de derechos laborales y de respeto y de valor del trabajo y reconocimiento del rol de los trabajadores y trabajadoras, es el debate de la reducción de la jornada laboral. Eso lo ha entendido muy bien la diputada Camila Vallejo, de una iniciativa que hoy día que está en el programa de Daniel Sauer, dicho por sus propias palabras, es precisamente porque este tema no ha avanzado en el Senado. O sea, esto ni siquiera debería estar hoy día en el debate programático, porque debería estar sancionado, porque es un proyecto que ya lleva casi 4 años. Entonces uno dice, bueno, efectivamente eso demuestra que acá, cuando se trata de debates laborales, cuando se trata de redistribución del poder con la clase trabajadora, cuando se trata del debate de poner en el centro a los trabajadores y trabajadoras como motor del desarrollo de los países, ahí efectivamente ves un núcleo duro, ves un muro de contención que es firme para evitar estos avances. Claro, es una caricatura, porque tal como tú dices, es un absurdo, es ridículo, llega a ser vergonzoso que alguien te diga, claro, aquí los trabajadores tienen todo gratis, quieren tener un salario por sobre la línea de la pobreza, trabajar menos horas. Oye, pero si eso es un debate de lo más normal del mundo en cualquier sector donde hoy día se negocia de manera ramal. Si el dato que daba el candidato presidencial Daniel Jadue en la primaria es efectivo, lo que pasa es que el debate no es solo sobre cuál es el estándar de jornada laboral en los países, porque claro, tú puedes mirar y tú puedes decir, mire, la media de la jornada laboral en Alemania son 41 horas, sí, pero la gracia es que eso viene complementado con la fuerza de negociación de los sindicatos, particularmente las negociaciones ramales o sectoriales, ¿no?, donde incluso las jornadas laborales son menores, llegan incluso a 36 horas o menos en algunos sectores. ¿Por qué? Porque tú le das poder a la contraparte, le das poder a la organización sindical y dices, bueno, a partir de ahí sean capaces de negociar ya no solamente salario, ya no solamente condiciones mínimas, sino que también estándares básicos de dignidad, reconocimiento del valor del trabajo. Por lo tanto, este tema, el debate de la jornada laboral, el reconocimiento del trabajo no remunerado dentro del hogar doméstico de cuidado, y también el trabajo comunitario, ¿no?, que también desarrollan principalmente mujeres, avanzar en el debate sobre, uno podría decir también, esta participación efectiva, ¿no?, de la mujer en la fuerza laboral, que no es solamente una cuestión de justicia social, de yo puse qué buena onda, las mujeres, que las tenemos que incorporar, sino que dice relación principalmente con una capacidad de desarrollo potencial, de crecimiento y desarrollo productivo en nuestro país, la valoración de, por ejemplo, o el reconocimiento del trabajo, de ser trabajadores, a quienes hoy día se desempeñan en plataformas, la regulación, CERTE, que tendrá que venir en su minuto, entiendo que hay un debate de ello en el Senado, pero que todavía no se sanciona, sobre la privacidad, el derecho a la desconexión de manera mucho más efectiva que lo que hoy día reconoce la ley de teletrabajo, avanzar en el resguardo de la protección de la inteligencia artificial, todas esas materias de la creación, ¿no?, de esas plataformas, de esa posibilidad de innovación a través de la inteligencia artificial, todos estos debates que uno decía, mira, son como del 2050, uno veía en la película, hoy día están al servicio, pues están a la vuelta de la esquina, están al servicio de pensar un nuevo modelo de desarrollo y nuevas capacidades de innovación en nuestro país, y creo que dan cuenta, abren una puerta efectiva para concretar qué es eso que uno dice cuando habla de poner el valor del trabajo al centro de la sociedad, que es el reconocimiento de los derechos colectivos y de negociar colectivamente, pero también es el reconocimiento de condiciones mínimas, o uno podría decir mínimos civilizatorios, ¿no?, como se reconoce en el mundo cuando uno habla de trabajadores y por lo tanto de su reconocimiento como sujeto no solamente de derechos, sino que de plenos derechos en tanto constructores de crecimiento, desarrollo y potencial productivo en los países. Entonces, a mí me parece que eso es de toda justicia, es tremendamente necesario no solo que esto esté en el debate programático, sino que se siga empujando porque esta materia avance en el Congreso, porque es un debate que está estancado hoy día ahí, y que por lo tanto sea también una materia que abra. En el fondo uno lo entiende así, o al menos si tú me preguntas, yo lo entiendo de esa manera, ¿no? Yo digo, a partir de esto uno abre un abanico de materia que puede ser tremendamente rico para el debate del modelo de desarrollo, que es un debate esencial, particularmente en el programa de Daniel Jadue, en estas bases programáticas que se han puesto al servicio del país, pero que además es tremendamente rico para la propia organización sindical y nos desafía a los actores del mundo del trabajo a ir un paso más allá. Y creo que eso es tremendamente valioso, necesario, y yo al menos recojo el guante. Creo que lo menos que podemos hacer es recoger el guante y enfrentar ese desafío a partir de este debate que se produce de la jornada laboral, pero que en el fondo abre una puerta hacia esta ya concreción de lo que es el debate sobre el valor del trabajo. Bárbara Figueroa, acá en Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. Muchas gracias, Bárbara, por señalarnos, mostrarnos lo que hay tras este debate, lo que hay tras cada noticia. Muchas gracias y que tenga un buen día. Igual a ustedes, que tengan una gran jornada, que no pasen mucho frío, que puedan estar muy protegidos, y bueno, y a seguir cuidándonos, porque no tenemos condiciones aún para decir que estamos en el mejor de los mundos con la pandemia, así que también nuestro reconocimiento a todos los trabajadores y trabajadoras de la salud que han seguido poniendo el hombro, que están en un nivel de agobio y de estrés y de agotamiento y de fatiga muy grande, pero que ahí están igual cumpliendo con su deber con el país, así que enviarles un cariño, un saludo a ellos también. Bueno, muchas gracias, hasta pronto. Hasta pronto. Gracias. Cerramos este capítulo, jornada día jueves 24 de junio de 2021. Entre telones, lo que hay tras cada noticia. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.